clinicians database has been automatically updated. Buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash 105.0 de la FM. Como siempre os recuerdo, un fuerte abrazo a nuestros amigos mexicanos, la radio universitaria Anahuac Mayab en la ciudad de Mérida, Yucatán. Al otro lado del charco, como siempre se dice. Bueno, vamos a empezar con el grupo malagueño Cámara, una banda de muy corta duración que se forman a principios de los años 80 y se disuelven en el año 84. Solo tienen dos grabaciones y un EP compartido con bandas como Danza Invisible, Crazy Boys y Spray. Este EP es muy buscado por los coleccionistas. Grabada en Madrid por 3D Presses, siendo el director musical Eduardo Benavente en el año 1982. Donde aparece el tema que vamos a escuchar hoy, ¿no? Que se llama Frío en tus manos. Y bueno, ese tema lo tengo en el recopilatorio Sombras, que yo os he puesto varias cosas de este fantástico recopilatorio de música siniestra que se hizo a principios de los años 80 aquí en España. Bueno, para este tema que nos cantaban, está formado Cámara por Conde Voz, Ricardo Arenas guitarra, Manuel García Banderas, bajo, José Carlos Rocosas, batería y José Gómez, teclados. Bueno, pues voy a bajar ya aquí ahora mismo en lo que es la aguja y vamos a escucharlo ya mismo. Como el placer del deseo, y yo esencia que mantiene vivo mi cuerpo. Es el refugio el que sabe que va a morir. Y es la parte más oscura de mi alma. En mis manos revela el destino de un nuevo dios. Mi negro ángel bajará del cielo con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Con el frío en su cuerpo. Wow. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. El frío ennoblece mi existencia. Después de este recordatorio del frío que estamos pasando aquí en la ciudad, nos vamos con un curioso EP muy buscado por los coleccionistas. These Boots Are Made for Stomping, volumen 1 de Don Gato Records, del año 1992, donde estaba metido en la producción también Savoy Club. Bueno, ya sabéis que el dueño de Savoy es Javi y que es de esas personas muy importantes en la ciudad, organizando y motivando lo que es la buena música, buen rock aquí. Y bueno, ahora con la nueva sala que tiene, el nuevo Savoy, pues te vemos muy buenos conciertos en la ciudad gracias a Javi. Y bueno, vamos a poner ahora un grupo, Los Cohetes, una banda gijonesa que lleva mucho tiempo, el año pasado no, parece que fue hace unos 6 meses, hicieron un concierto, pero bueno, ya no tienen como los años, yo estuve leyendo que los años 90, claro, no paraban de hacer conciertos y ahora hacen uno de vez en cuando, pero bueno, hicieron muy buen concierto en el Savoy hace unos 6 meses. Bueno, vamos a escuchar el tema Hace 4 meses. Ya sabéis que tardamos un poco. Que no nuestro terminó. La verdad que nada como un buen rock para empezar así el programa. Y bueno, ahora vamos con otra banda también de rock and roll que bueno, que es también de estos que yo me pongo a mirar por internet y no me quedó muy claro exactamente dónde, cuál grupo era, porque coincide el nombre, se llama Temblores, que es un grupo de rockabilly de Irún, y claro, al mirar veía que también había un grupo en Irún que se llama Temblores, y no sé exactamente si es la continuación de este grupo, que la verdad que encontré muy poco de ellos. Lo único que sé es que ganaron el concurso de pop rock de Irún en el año 91 y grabaron solo este single. Les voy a poner el tema Perdidos en el Desierto. Bueno, ya sabéis que entre... Ahí va. Perdido en el desierto con este calor, perdido entre las dunas ni una gota de alcohol, las piernas ya me tiemblan y no puedo llegar hasta allí. Al fondo un espejismo se hace realidad. verdad, para el momento instrumental. Sabes que siempre me gusta poner un tema instrumental aquí en Bacanal Musical. Os voy a poner una canción del año 1980 de Mermelada, de Chapa Discos, ya sabéis, esa mítica discográfica, que era una sección de Zafiro, pero que, bueno, hubo un montón de grupos al final de los 70 y principios de los 80 que gracias a ellos pudieron salir adelante. El tema es FM Blues. Vamos a ponerlo ya mismo. Me encantan los temas instrumentales. Casete, voy a volver a poner la cinta que os puse en el bacanal pasado de la primera muestra de pop rock de Asturias de la Sociedad Fonográfica Asturiana con el grupo Rimmel, una banda pionera del heavy metal aquí en Asturias. Banda formada por Javier Gavilán, guitarra, Juan Martínez, bajo, y Alfonso Cantero, batería. Bueno, ya veréis cómo, qué bien suena esto. Y eso que muchos de los componentes de este grupo, después con el tiempo, bueno, no querían recordar aquella época de Rimmel. Os lo voy a poner ya. We'll be right back. Veríais, esta canción se llama Cambia tu vida ya, que antes no os dije cómo se llama esta canción de Rimmel, de ese grupo que ya os decía antes, que es de los pioneros aquí en Asturias, del heavy metal, ¿no? Ya veríais ahí esa voz que tiene, de esos, en plan fuerte, no plan heavy. Vamos a ponernos mucho más pop con el grupo Tantango, una banda extremeña de Badajoz que nace en el año 1986, formada por Javier Ortiz, Rafa Calleja, los hermanos Nacho y Javier Campiello. Bueno, esta es la formación original que con el tiempo acaba cambiando, ¿no? Sus comienzos, Tantango cantaban exclusivamente en inglés, con algún temilla en español, pero realmente los temas en español fue lo que le dieron el éxito. Y el single que escucharemos es su primer LP, Spanish Soufflé, del año 1987, de Twins. Dentro de este single, cuando lo compré, encontré lo que era un montón de críticas diferentes. Me acuerdo, bueno, había una de Jesús Ordovás que me hizo bastante gracia. Y bueno, son otras cosas cuando uno compra un single, que desde dentro, pues la gente recortaba periódicos o cosas y las encuentras, ¿no? A mí por lo menos me hace mucha gracia, ¿no? Vamos a ir ahora a Come For You. A ver qué os parece esta canción de Tantango. Bueno, como siempre, tardamos un poco. Got some dogs in this brand new town. creo que es de lo primero que he puesto aquí en Bacana Musical, de Tantango. Bueno, que es un grupo que después tuvo un éxito muy fuerte con... No me acuerdo el nombre de la canción, no me acuerdo ahora, que era algo así como... ¿Cómo era aquella canción? No, da igual, no me acuerdo, pero tuvo, en los años 90 tuvo un tema que sonó muchísimo. Bueno, ahora vamos a Sebastián con la banda 21 japonesas, que van del año 1985 al año 1997, donde sacan un recopilatorio ya, bueno, pues finiquitando lo que era esta banda Nos Tierra. El single que os voy a poner pertenece al álbum Mercado de Placer del año 1992, que seguramente es el EP con mayor éxito de esta banda. Os voy a poner el tema Coco. A ver, vamos a ver aquí. Op. Que tenemos aquí una teclita que das y ya empieza a sonar y a moverse. Me lo puso nuestro amigo Juan y nos arregló el segundo disco. Soy con la banda madrileña Ciudad Jardín, formada en el año 1982, con una dilatada trayectoria. Estuvieron muchos años tocando hasta el año 1996. Banda que tuvo muchas formaciones, siendo la original, la que empezaron Rodrigo de Lorenzo voz, Eugenio Aro bajo, Juan Luis Vizcaya batería y Pedro Gulach percusión. Pues lo digo esto porque a veces hay grupos que cambian tantas veces que si me pongo a decir toda la gente que pasó, bueno, se me pasa el programa. El disco que escucharemos del año 1991 y es un single extraído de su LP Atún o Algas, grabado en el estudio de Abbey Road de Londres, siendo una producción de Phonosonic. Muy buen trabajo de Ciudad Jardín, la verdad que este LP está muy bien. Y vamos a escuchar el tema En la Laguna de Churras. Bueno, de churras no, perdón, de churros, la laguna de churros, que las churras son unas ovejas que hay en Castilla que están muy ricas. Bueno, vamos a poner este que es un single promocional. A ver qué os parece este tema. Cruje un poquitín, ya os aviso que tiene un sonidito un poco de fondo cuando estoy yendo en casa. Oye un poquitín, pero bueno, yo que se oye perfectamente, ¿eh? Better. vamos a seguir en Madrid con la banda de pop rock Domingo y los Cítricos. Este single es del año 1987, si extraído del LP recién levantado de la fábrica magnética. Y este trabajo fue producido por Alberto Gambino y los propios Domingo y los Cítricos, por la propia banda, siendo grabada en FK Studios en Torrelodones. Vamos a escuchar la cara B, que se llama 1975. Voy a dar el botonín este que me puso mi amigo Juan. A ver, fantástico. Ya no hace falta que me vaya a la otra esquina de a tal. Sello de correos, me pregunto dónde estabas tú en el 75. Te buscaban tus padres cuando no dormías en casa o te aburría la tele a la hora de cenar. Ja, ja. 10 horas semanales en situaciones peligrosas. Viajes a París, tal vez importando novedad. Desde el gusto por lo prohibido hasta Kubrick y sus cítricos. Me pregunto dónde estabas tú en el 75. Me pregunto dónde estabas tú en el 75. Dispuestos a dejarse barba con música basurera e ideas de andar por casa. Mirando casualmente un sello de pregunto dónde estabas tú en el 75. Te buscaban tus padres cuando no dormías en casa o te aburría la tele a la hora de cenar. ¡Ja, ja, ja, ja! Entre miles de adolescentes dispuestos a dejarse barba con música basurera e ideas de andar por casa. Entre miles de adolescentes dispuestos a dejarse barba con música basurera e ideas de andar por casa. Me pregunto dónde estabas tú, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde? We'll be right back. Yo estaba en el año 1935, yo estaba en quinto de EGB. Vamos a hacer referencia al sello, que es el sello solamente de General Franco, y fue el año en que murió el General Franco, en el año 1975. Y bueno, fueron momentos de incertidumbre, momentos de nerviosismo que vivió en aquel momento el país. Bueno, menos mal que al final todo se arregló y podemos vivir en democracia como estamos viviendo ahora. Bueno, ahora vamos a poner un tema, vamos, de un discazo que se llama El Momento, de Nacha Pop. Último trabajo de estudio de esta banda, producido por Carlos Nerea y sin discográfica Pulidor. Un trabajo de plena madurez de esta banda, el último ya de estudio, el último, os decía antes, una pena porque estaban en un momento realmente mágico, haciendo grandísimas canciones. Fue cuando dieron el salto a América, actuaron en México, en la Plaza de Toros, delante de 50.000 personas. O sea, una cosa increíble en el año 1988. Voy a poner un tema que es seguramente de los menos conocidos de este LP, pero bueno, el tema se llama Se Acaba en las Calles. Tiene la calidad que siempre tiene Nacha Pop. Yeah. tengo que decir que este LP, el momento Nacha Po, lo vamos a machacar en siguientes bacanales. Y bueno, os voy a recordar dónde podéis comprar la lotería de Radio Crash. Ya sabéis que el número es el 47.539 y los puntos de venta son Bar 470 en la Plaza del Marqués, Bar La Corrada en la Plaza La Corrada, Cimavilla, Bar Malva, calle Filósofo Gauss, número 4, y en el Bar Jazz, en la calle Marqués de Casa Valdés, número 27. Ya tenemos 4 puntos de venta y esperemos, bueno, que se mueva, que nos va a tocar fijo, porque bueno, está claro que nos va a tocar. El año pasado no, pero el primero sí, va a ser un año sí, un año no. Jugar esta lotería significa que nos ayudáis un poquitín a estar aquí en las ondas, en plena libertad, ya sabéis, en Radio Crash 105.0 de la FM. Y vamos a cumplir el año que viene 30 años, vamos a hacer una gran fiesta, vamos a tener una reunión el próximo sábado por la mañana para decir qué vamos a hacer. Espero que eso, que haya fiesta por todos lados, que una radio libre de 30 años es mucho tiempo. Bueno, vamos con el vinilo del grupo Los Mosquitos, una banda madrileña con dos LPs en su haber. El single que vamos a escuchar es de su primer LP, Club de la Iguana, de Twins, del año 1989. Vamos a escuchar el tema El Asesino Vio a Dios. Vamos a bajar la aguja, la mágica aguja, como siempre digo yo. Ya está crujiendo ahí. El sonido más mágico. Soy el rey, sí, el rey. ya vamos a acabar este bacanal que yo creo que ha sido bastante variado y bastante entretenido. Y os voy a poner una canción que se llama, vamos a mirar cómo se llama, que es de, se llama, el grupo se llama Manía. Bueno, a ver, vamos a concentrarnos porque me he desviado un poquitín, porque acabo de ver a mi amigo Gonzalo, me acaba de distraer un poco, no me hace ni pito caso, pero bueno. Este es un grupo valenciano que se llama Manía, que en realidad era la norteamericana Margaret Tresider, casada con Alfonso Oncina, propietario de la discográfica Citra, y el single que escucharemos es su segundo LP, Manía, y la canción es La ciudad del año, o sea, del año 1986, así me concentro un poco porque a veces me despisto. Bueno, y no creáis que se me ha olvidado el concurso del vinilo del millón de euros, no. No se me ha olvidado. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos LPs de estudio sacaron Nacho Pop mientras estuvo en activo? ¿Y cuál es el nombre de estos LPs? Ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un vinilo, que puede ser un single o un LP. Los últimos que mandé fueron singles. El LP es cuando, bueno, para las Navidades, cuando lleguen los regalos de los Reyes. Bueno, me despido de todos vosotros, os deseo lo mejor y espero que habéis pasado un buen rato aquí en Bacanal Musical, Radio Crash 105.0 de la FM.